¡Todos al puto suelo o estáis muertos! ¡Moveos! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Todos al suelo! ¡Vamos, deprisa! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido... Os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo, como presidente del gobierno, no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. No me gustan los banqueros. Soy gerente regional. Yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic y Ratia. Saludos, saludos grandes y gordos a todos los radios sufridores y sufridoras ahí al otro lado de las ondas. Otro martes más, asaltamos las ondas hercianas para perpetrar este programa de contrainformación y demás hierbas. Bueno, lo que es evidente antes de entrar en nuestro batiburrillo informativo, lo que digo es que lo que es evidente es que vivimos en un mundo súper saturado de información o desinformación, según se analice. Hoy llamemos a los medios de desinformación Jacobo. Llamémosles Jacobo y, por favor, radios sufridoras, que Jacobo no os vuelva bobo. Bueno, aunque ignorantemente mucha gente piensa que los medios de información no tienen un poder en las masas, cualquier persona con un dos dedos o uno y medio de frente sabe que la manera de manipular a las masas siempre la han utilizado en esos medios de comunicación. Que no sabemos hasta qué punto comunican. Bueno, lo único que nos hacen es marear la perdiz y hacer que la gente mire hacia otro lado cuando a ellos les interesa.

perdimos la paciencia. Y en lugar de la cruz, el amuleto. Al cuello nos colgamos de la ciencia. Aquel fijo abstracto y timorato. Aquel glorificado absolutista. No lo mató el materialismo chato. Ni la bomba infantil de la anarquista. Abismo. Dios en la coca, su y el canuto, también en la parte zunga de nosotros mismos. Dios en la coca y el canuto, que también es la parte zunga de nosotros mismos. Bueno, desde aquí, desde esta nave de Desfase Lunar, de donde vemos desde aquí arriba la curva terráquea, tenemos que volver a poner el punto de vista en la multinacional Nestlé. Esta multinacional se encuentra nuevamente en el centro de un escándalo por la venta de leche infantil contaminada, con serias repercusiones en más de 60 países en Europa. Bueno, si muchos se preguntaban que por qué los lactantes se cagaban vivos ya durante varios meses, parece ser que es el caso de la leche afectada por la toxina cereulida, que ha generado una cascada de denuncias a nivel internacional. En este pasado mes de enero, parece ser que unas 10 fábricas de la multinacional Nestlé en Países Bajos, Francia, España, Suiza y Alemania habían utilizado aceite de cacahuete contaminado con la bacteria Bacillus. Esto para elaborar productos de fórmulas lácteas para bebés. Este bacilo causa diarreas, vómitos y otros serios problemas entre los bebés que contaminados por el aceite del ácido arcaldónico. Parece ser que es el que ha producido este problema. Este aceite está procesado en China por Cambio Biotech, una empresa que se llama Cambio Biotech. Y también se han visto afectados los de Danone y otras empresas que utilizan bioactivos en sus yogures. Bueno, más información la tenéis en rebelión.org, recordando que eso que Nestlé la vuelve a cagar. En este caso no tiene ningún escrúpulo de vender un aceite barato en malas condiciones para producir productos para bebés. Bueno, y sin dejar la página de Rebelión, López Vance recuerda que Donald Trump es un convicto pedófilo y también presidente, ¿cómo no? Así, los pasados días, de distintos medios de información de Estados Unidos, expuestos numerosos detalles de documentos que el Jeffrey Epstein había publicado en relación con todas las aberraciones que cometían, en la que se incluía a la persona de Donald Trump. Bueno, como ya sabréis, se han publicado más de 3 millones de archivos en los que Trump aparece junto al abusador sexual, que al final no se sabe si en la cárcel se acabó suicidando o fue asesinado en la cárcel en el 2019 por todos estos documentos que tenía guardados. Bueno, en estos documentos publicados aparecen sus monstruosas orgías, misas satánicas, abusos de menores, canibalismo y experimentos con humanos. En estos 5.300 archivos hay más de 38.000 referencias a Donald Trump. Bueno, los últimos acontecimientos sobre este tema es de que salen a la luz que al mandatario se le nombra en una serie de asuntos inquietantes que involucran a menores de edad, entre ellos el de haber supuestamente obligado a una niña de 13 años a practicarle sexo oral. Una hermana que canta una red del melodío asesinos. En este mismo archivo recuerda también que Donald Trump había organizado fiestas al estilo Calendar Girls, entre las masas. Traducido quiere decir chicas del calendario, en la mansión que tenía en Mar-a-Lago, donde Epstein también le habría proporcionado muchachas para subastarlas. Bueno, nosotros esperamos que de alguna manera, a ver si se quitan a este energúmeno del medio por un sitio o por otro. Toda esta información está en las tres www.rebelión.org también. Situaciones en Kreplachistán. Sí, señor. Hola, buenas noches. Bueno, y nos pegamos ahora un pequeño vuelo raso hasta Asturias, donde el Tribunal Supremo tumba el cupo de caza de los lobos que quedan en Asturias, como decimos. Así, el alto tribunal permite la caza del Canis lupus signatus al norte del río Duero. Entre otras cosas, siempre excusan que es como medida para evitar graves daños en el ganado. Bueno, así esta nueva sentencia en el cambiante estatus del lobo al norte del Duero, el Tribunal Supremo, como decimos, anula la orden de la Consejería de Medio Rural asturiana por la que establece un cupo al año de ejemplares que pueden ser cazados. Bueno, en la actualidad la campaña de eliminación de lobos permitiría un cupo de 53 lobos. Debajo el pantalón, y de esos 53 parece ser que ya 39 han sido eliminados. Y por las arenitas, y aunque se le... Lo mismo próximamente sacan una ley para proteger al lobo. Y cuando pasa, chuparán dinero en un sitio y en otro para que la gente vaya a sacar fotos a los pobres cuatro lobos que quedan en el monte. Bueno, esta información tan vergonzosa la publican desde el salto.com para denunciar la situación del lobo y de otros compañeros animales. We'll be right back. vida para mirar. Bueno, y nos recuerdan también desde El Salto que una red de distintas organizaciones se querella contra la empresa eDreams por facilitar reservas en territorios ocupados en Palestina. Esta empresa española de blanqueo de capitales derivado de su participación en la promoción y facilitación de reservas turísticas. Quieren llevar el turismo masivo ahora a Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán. Bueno, esta empresa, como decimos, eDreams Odigeo, empresa española, era retirada en el 2025 de la lista de Naciones Unidas de compañías que hacen negocio en los territorios ocupados. Bueno, parece ser que esta empresa continúa sus actividades, aunque han sido despreciados desde la ONU. Y el 17 de febrero presentan una querella contra esta empresa, una denuncia que pretende que la justicia española investigue a esta compañía. Bueno, encontráis esta información en El Salto Diario con otras organizaciones también españolas que para borrar el nombre de la principal que está en el ojo del huracán siguen realizando las mismas actividades de hacer turismo en las zonas palestinas ocupadas. Entre estas, por si os interesa, está Booking.com y TravelSpace LLC filial. Thank you. el de la impunidad policial y el de la mordaza. Pero, señores, y ante las protestas, las movilizaciones sociales y manifestaciones, el Gobierno quiere aplicar la ley de aquí mando yo, la ley de la calle es mía. Una ley para castigar y que da mayor poder e impunidad a la policía, incluso otorga carácter controlar la calle. Un Estado policial que ante cualquier disidencia su única respuesta es policía y más policía, represión y más represión. Bueno, y todavía continúa vigente la ley Mordaza y todavía se sigue aplicando. En este caso nos vamos a los manifestantes que se manifestaban contra la gestión de Mazón en el desastre de la Dana. Las multas por manifestarse contra Mazón suman más de 35.000 euros. Está la aplicación de la ley Mordaza contra activistas que participaban en la huelga para exigir la dimisión de Mazón. Bueno, recordamos la huelga que se vivía en el país de Valencia en el pasado 29 de mayo para exigir la dimisión e imputados de Carlos Mazón, que ha dejado a 55 personas con una multa a cuestas. Así, la aplicación de la conocida ley Mordaza arroja, según contabiliza el grupo de Support, un balance de 35.200 euros en sanciones. Bueno, Mazón ya ni se sabe dónde pueda estar, cenando, comiendo. Y según los datos recogidos, la mayoría de las multas han sido motivadas por una presunción de infracción grave del artículo 36 vinculada a la provocación de desórdenes en las vías públicas, espacios, establecimientos públicos o la obstaculización de la vía pública. Bueno, curiosamente, las personas que han sido denunciadas eran identificadas un poquito antes de la huelga y manifestación en avenidas y accesos a la ciudad de Valencia durante las primeras horas de la jornada de huelga, como decimos. Todo esto y mucho más, ordenadito y muy bien aplicado, lo tienen el saltodiario.com. Pasa igual a calle. Ten cuidadito con el escalón. a ver si te va a caer. Ten cuidadito con el mecalón, a ver si pasa igual que ayer. Igual que ayer. Igual que ayer. Que va a caer. Y me cae. Va a caer. Va a caer. Va a caer. Cómo te coja con la mala, mire, mira la que te vea, mire. Cómo te coja con la mala, mire, mira la que te vea, mire. En el que te, ay, cómo te coja con la mala, mire, mira la que te vea, mire. Y va a caer, va a caer. Con el mecalón, si te va a caer. Ten cuidadito con el mecalón, a ver si pasa igual que ayer. Ten cuidadito con el mecalón, a ver si te va a caer. Ten cuidadito con el mecalón, a ver si pasa igual que ayer. Igual que ayer. Igual que ayer. Igual que ayer. Igual que ayer. Desde mi cargo, la primera de las cuales es la de explicar a todo el pueblo tetrodiense por qué las bombas son, en esencia, humanistas. Oiga, oiga usted, señor subsecretario, venga un momento. Sujete usted esto un momento, por favor. Electrizante, polarizante, rebobinante. Ya lo han visto ustedes. Allí donde hay un hombre, ¡hay siempre una bomba! Graves, muy graves. Las bombas están hechas para los hombres. Los hombres están hechos para las bombas. Llegará un día, sí. Ese es el propósito de mi ministerio, en el que cada hombre, cada ser humano, tenga su propio trozo de metralla. Alex Baloco, se llama Hit Me. Bueno, y nos vamos ahora a las voces de otras radios. Radio Mundo Real lleva varias semanas que no actualizan las informaciones y hoy hemos elegido a Radio Insurgente en México, en el que tienen en la cabecera varios comunicados urgentes de la declaración del Frente de Liberación Nacional. Un piso periférico que quiero acabar con el tráfico. Tendré que entrar a la historia de México. Luego miro al pecero que va medio pedo, jugando carreras con los pasajeros, pero él tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Bueno, qué decir de México, ese pueblo rebelde que continúa con su rebeldía y que tiene la desgracia de tener a Estados Unidos en la frontera. Transmitiendo a los rincones conscientes que nos reciben. A 52 años de los acontecimientos de Nepantla y a 33 años de nuestro primer congreso de la CFLN, hoy presentamos al pueblo de México la segunda declaración de las Fuerzas de Liberación Nacional, la cual es un llamado a la organización popular, a la acción y principalmente a la resistencia antiimperialista. Adelante, compañero. Segunda declaración, Fuerzas de Liberación Nacional, 14 de febrero del 2026, año de la resistencia. A las comunidades, pueblos y colonias mexicanas marginadas, a los obreros de la ciudad y del campo, a los pueblos indígenas y trabajadores agrícolas, al pueblo mexicano en general, a los pueblos del mundo. Somos las Fuerzas de Liberación Nacional. Nosotras y nosotros emprendimos nuestro caminar revolucionario hace ya varias décadas. Las luchas de los ferrocarrileros, doctores, campesinos, maestros y estudiantes de los 60s fertilizaron nuestros nacimientos, que fueron muchos. Resistimos la agresión, la tortura, la desaparición forzada y la violencia que el imperio norteamericano impuso en nuestro país a través de la llamada Guerra Sucia durante la década de los 70s, con una activa y brutal colaboración del Estado mexicano. Fue en Nepantla, Estado de México, y en la selva Lacandona de Chiapas, cuando la expresión violenta de esta guerra asesinó a 5 y desapareció a 7 militantes de nuestras Fuerzas de Liberación Nacional en febrero de 1974. Mientras que en los 80s fracasaba el brutal modelo capitalista, imponiendo a nuestro pueblo una cuota devastadora, con la subsecuente resurrección del capital en su etapa neoliberal y globalizadora, nuestra organización crecía aceleradamente, sumando voces, caminos, pueblos y comunidades, preparándonos y organizándonos en silencio por más de 2 décadas, junto con comunidades indígenas, campesinas, otros pueblos y otras voces oprimidas y acalladas. Nos alzamos en guerra contra el Estado mexicano el 31 de enero de 1993 como... Cuando era chico quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construir un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tendré que entrar a la historia de México. Luego miro al pecero que va medio pedo, jugando carreras con los pasajeros. Pero recordar que estábamos escuchando a este componente del Frente de Liberación Nacional, que tiene la voz transformada, porque claro, toda esta gente así lo tienes que respetar. Actúa anónimamente porque el riesgo por lo que hacen de sus vidas no vale nada. Bueno, con toda la aberración migratoria que están haciendo más en masa, que es en Estados Unidos, México, los mexicanos y mexicanas, es algo que llevan dentro, eso de ser de una tierra y sentirte, que te hagan sentirte extranjero en tu tierra, migrante y como delincuente. Te mandan al infierno porque tendremos que tirar bombedo solo

porque resulta que soy un niño. Ahí queda, si alguien tenía algo claro, era Jesús Lizano, que era ese niño que nos desgarra por dentro. Y la cabeza colgándote del cuello. Y cuando por la madrugada ahí noto que mi cuerpo se mueve, me encuentro triste y cansado de repetir mi canción. Ahí límpiate el culo con papel de celofán, ya no debes ver tu cardo. Pero lo único que pedimos es de que no toquen las palmas, si puede ser, porque es que así es más grato para nosotros, ¿sabes? Lo podemos hacer mucho mejor. No, señor. Entra la tambora. Eso sí es. ¡Palma! Las experiencias estáticas y orgiásticas, visionarias y dotadas con la característica de eliminar los límites, los misterios principales de la religión del hongo, constituyeron los auténticos factores de la condición humana que actuaron para mantener como seres humanos a nuestros ancestros. La comunión de sentimientos que generaban los hongos mantuvo unida a la comunidad. El poder divino e inspirador del hongo hablaba a través de los bardos y cantores. El infatigable espíritu del hongo movió la mano que esculpió el hueso y pintó la piedra. Que yo vi que me enterraban, la candela viva. Estas cosas eran algo común en el mundo edénico de la diosa. La vida se vivía no como hemos escogido imaginar, al borde de la muda bestialidad, sino más bien cercana a una dimensión de expresión mágica y lingüística espontánea que hoy solo brilla con brevedad en cada uno de nosotros en el cénit de la intoxicación experimental. Pero que entonces era la poderosa y envolvente realidad, la presencia de la gran diosa. La historia es el relato de nuestra desvaída agonía, en la pérdida de este mundo humano perfecto, y luego de nuestro olvido compartido, de nuestra negación, y por este motivo de la negación de una parte de nosotros mismos. Se trata de un relato de relaciones y de pactos cuasi simbióticos, hechos y deshechos con las plantas. Las consecuencias de no considerarnos como parte de la verde maquinaria de la naturaleza vegetal son la alienación y desesperación que nos rodea y que amenaza con hacer del futuro algo insoportable. Tuvieron que pasar muchos siglos para que la llama de Eleusis se extinguiera, para que la fraternidad, el enfoque social y comunitario de la gran diosa desaparecieran. A ello siguieron muchos más siglos de nostalgia del paraíso y de sus ríos de celestial soma, una nostalgia que adoptó nuevas y variadas formas a medida que los humanos buscaron el modo de satisfacer su innata inclinación. El manjar de los dioses, Terence McKenna, 1994, Estados Unidos. Bueno, agradecer a nuestros colaboradores y colaboradoras todo ese esfuerzo que hacen, ya que sin su ayuda no seríamos nada. Continúa sintonizando a Sin Chiriqui Ratia. Desde el Valle de la Galleta. Todos los martes, acariciando la medianoche. Todos los martes, acariciando la medianoche. Bienvenidos, bienvenidos al mundo del sueño. De los sueños. De los sueños. Sueños. Sueños. En Sin Chiriqui Ratia, de 11 a 12, Desfase Lunar. Para participar en directo, puedes llamar al 943-527407. Y si quieres enviar tus pensamientos, desfaselunar@yahoo.es. En Sin Chiriqui Ratia, Ratia, Ratia. Ratia. Gabón, luna, lunera, jabón sin celignautac. Hoy alguna gente se ocupa de la sardina, no sé si andaráis mezclado en eso. Y otras están saludando al caballo. Hoy un mundo empieza a despedir al invierno, espantando a sus espíritus. Y otras gentes dan comienzo al nuevo año. Mañana y pasado mañana empiezan grandes religiones a ayunar. Rituales. Algo tienen los rituales que me gustan. Quizá porque son momentos donde la gente nos paramos y algo que racionalmente no tiene ningún sentido ocupa el lugar central. Con máscaras, con sardinas, con caballos de fuego, con cuentas de antes y después de lunas informantes. Y también, sí, también son momentos utilizados, manipulizados, instrumentalizados, en nombres de mentiras, consuelos, justificaciones. Hombres, y sí, subrayo, hombres que marcan el camino, el único, para cada una de sus versiones. Bah, quita. Hoy elijo que me gusta la magia de lo que los que se apoderaron del saber decidieron considerar hereje, falso, salvaje, retrasado e inculto. Y sea, para lo que sea, quien quiera que decida darle hoy comienzo a un nuevo año, por si acaso viene mejor. Y bueno, alguna otra oportunidad seguiremos teniendo. Así que hoy celebremos lo que sea. Y en acompañamiento, bueno, porque las sabidurías se comparten, os mando en anexo, os comparto una sabiduría de una buena compañera. Gabón. California. El regreso. ¿A qué? Un desasosiego en la ceniza. Trampas en mis manos. Plomo en mi cabeza. Silencio que aquí no cantan ni danzan los abuelos árboles. Están dormidos. Arrojo mi valor a los cerdos de mi memoria. Y creo poder sobrevivir sin ellos, los misterios de la vida palpitando con el calor del desconsuelo. Llego a la tierra de las órdenes y las obediencias, la inmediatez y las fronteras, cada individuo separado, separando sus adquisiciones del resto, cada quien codeando a cualquiera por no dejar de ser lo que no es. Apabullante ha sido volver porque no hay nada ni nadie que sea el mar a donde van los ríos. porque así como el mar no va al río, así mi alma no se alegra de estar lejos de lo que está unido y viviente, del susurro de las noches en el cantar del lago. Nada es un vacío perpetuo en la distancia. Siento haber dejado la rutina alegre entre los árboles, confiada en el agua turquesa, sonriente en el camino de piedras. Pocas fuerzas en el corazón arrancan un dolido hasta después, como postergando el vuelo. Estar escondiéndome de esta latitud ingrata genera desprecio por mí misma, y ese desprecio paraliza mi congruencia y malogra mis intentos. Cae el vaso de agua sobre la maraña de cables y el cortocircuito retumba en mi corazón, como si hubiera perdido el camino sin salirme de él. Como un vacío atronante que pica por todas partes con sus espinas de horas muertas. Como un silencio atronador que enmudece el llanto, de modo que nada fluye, ni las lágrimas, ni el grito, ni el desgarre. Una forma de no estar estando. De resistir, volver, confusión de confusiones. Todo arrastra mi ímpetu. Sello las puertas de cada cosita para lamentar que no tengo las llaves. Un estado disyuntado, desparejado, deprimido, desvencijando, sorda a los trinos de otros pájaros, insensible al viento que logra filtrarse por las calles citadinas, ciega al verdor artificial de los parques, muda ante los rostros demudados de ansiedad, inválida para alcanzar las flores, como si hubiera caído del cielo. Es mi mente quien decide dónde está el infierno. Lo conozco. Mas mi alma está dormida de distancias. Bueno, y estas palabras nos las adjuntaba en este audio Isa. Y estaban en esa voz de Saide. Son tres golpes no más para mandar un conjuro. El conjuro para que le salgan almorranas a todos los que pintan fronteras. Tan solo son tres golpes. Da tres golpes y deséalo. ¡Gracias! Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Sinchiliski Ratia. Todos los testigos corroboraban las declaraciones de Delgado y Granado, pero eso no suponía que estos tuvieran una coartada, y menos aún que fueran inocentes. Los empleados del garaje HAFA sostenían que ambos habían estado allí en la mañana del día 29. La propia María Cruz y una de sus vecinas coincidían en que a las 3:30 de la tarde habían marchado a la piscina y regresado entre una hora o una hora y media más tarde. Las telefonistas daban cuenta de la presencia de los dos a las 7 de la tarde en la central de la calle Marcudos, en la que permanecieron durante una hora aproximadamente. María Cruz dijo que regresaron a recogerla a las 9 de la noche para ir al cine, y el camarero del bar El Madroñal aseguraba que a la 1 de la madrugada estuvieron en el establecimiento hasta que este cerró una hora más tarde. Una jornada muy apretada, pero que, a juicio del juez instructor, no impedía que hubieran tenido tiempo de colocar las bombas. Aún más, toda aquella actividad no tenía otro objeto que hacer pasar desapercibidas sus intenciones criminales. Carlos Fonseca, Garrote Vil para dos inocentes. El caso Delgado Granado. California. Y un hombre se esconde un gran hombre bueno de verdad. Bueno de verdad, cabalgando tranquilo, te pones a luchar contra la injusticia y la libertad. La libertad. A los probes, a los explotados, siempre con revólver, siempre vas armado, recorre California, tu buen caballo, tu nombre el coyote, el más renombrado. Tranquilo, te pones a luchar como el Che Guevara por la libertad, por la libertad. defiende a los pobres y a los explotados, siempre con revólveres, siempre va armado, recorre California, tu buen caballo, tu nombre el coyote, el más renombrado. Contrastando con el impetuoso crecimiento de los países del campo socialista y el desarrollo, aunque a mucho menos ritmo, de la mayoría de los países capitalistas, existe el hecho indudable del estancamiento total de una gran parte de los países llamados subdesarrollados, que presentan a veces incluso tasas de crecimiento económico inferiores a las del crecimiento demográfico. Estas características no son casuales. Responden estrictamente a la naturaleza del sistema capitalista, desarrollado en plena expansión, que traslada hacia los países dependientes las formas más abusivas y menos enmascarables de la explotación. Entendemos claramente, y lo decimos con toda franqueza, que la única solución correcta a los problemas de la humanidad en el momento actual es la supresión absoluta de la explotación de los países dependientes por los países capitalistas desarrollados, con todas las consecuencias implícitas en este hecho. Che Guevara, 1964. Bueno, y que ha sido un placer, grande y gordo, aposentar nuestras nalguitas aquí en los estudios de Sin Chiri y Radio otro martes más. Entre otros, en la pista número uno nos acompañaba Molotov desde México, esos gritos rebeldes contra el apocalipsis imperial. También hemos tenido a los grandes Tabletón con la parte más chunga de uno mismo. Agradecer a los colaboradores desde Ondarro a Rafa, Fernando, que no sé por qué tierras andará, Pilar y Isa desde tierras nórdicas. Despidiendo el invierno, yo también más o menos hoy lo he despedido, bien despedido, aunque todavía nos va a venir algún temporal para darnos una sorpresa. Y bueno, acabamos con unas palabras de Pilar. Desde tierras alicantinas, la rosa se te... que siempre nos cuenta algo interesante. Como no, sin todos y todas estas ayudas, esto sería más aberración radiofónica de la que ya es. También tuvimos las melodías de Totó Momposina, Totó la Momposina, esas melodías conjuradoras de rituales en el fuego, maderas, tambores y una buena hoguera. Y nos vamos a ir con ellos hasta la próxima semana, saludando a todos los que nos sintonizáis también desde Eguzki Irratia y Arabidi Irratia. Agur eta ondo pasa.